Buenas a todos y a todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre y Libertaria, como sabéis emitiendo en el 104.5 de la FM, y aquí empieza una nueva edición de Fuck the Bastards. Como sabéis, en antena todos los lunes a partir de las 6 de la tarde, martes a partir de la 1 de la tarde y viernes a partir de las 4 también de la tarde. Y bien, la semana pasada nos quedamos un poco así con ganas de llenar el programa de más contenido y bueno, la verdad es que esta semana creemos que hemos hecho los deberes, ya que tenemos una entrevista preparada, también una actuación aquí en el estudio y como siempre una nutrida agenda de eventos y convocatorias interesantes. Y bien, mientras los compañeros están aquí montando toda la cacharrería para ofrecernos la actuación al final y nuestros secretarios particulares realizan las llamadas pertinentes, pues vamos a poner un tema para ir calentando motores. Se trata de una canción de un compañero que precisamente estuvo realizando una sesión en vivo aquí en el programa. Se trata del compañero Little Boy Blue y vamos a escuchar una canción de su disco llamada Terrorist Blues, el blues del terrorista, Little Boy Blue. Wait. so many problems couldn't find a solution to the thing. But then I turned on my nightly news, I learned all them politicians' views. They said we could never lose, America's a game. Yeah, we'll find it with our secret specs. We'll get involved with background checks. We'll tie some ropes around their necks. We're gonna let them sway. About what it means. Incendios de iglesias 10, atropellos y expulsiones de párrocos 9. Robos y confiscaciones 11, derribos de cruces 5, muertos 61. Desengañaos, un país puede vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo, como únicamente no puede vivir es en anarquía. Y España hoy, por desgracia, vive en anarquía. Bien, aquí estamos una semana más y hoy contamos con la presencia de la compañera Gata Negra, quien nos ayudará, nos echará un cable en la realización de una entrevista que tenemos preparada para hoy. Una entrevista a un compañero libertario y anarquista, Lucio Uturbia, que bueno, recientemente ha salido un documental sobre su vida y, bueno, no sé, a modo de introducción, antes de pasar la entrevista, pues para situaros un poco lo que vamos a hablar a continuación, pues ahí os dejamos con un poco de intro. Lucio Uturbia nació en Navarra. Tenía 5 hermanos y su padre, que era carlista, luego, por distintos motivos ideológicos, pasó a ser comunista. Él hizo la mili obligatoria en Logroño y de ahí, bueno, empezó a cuestionarse un montón de cosas, ya que venía de una familia muy humilde. Empezó a ver las injusticias sociales que le rodeaban. Su padre tenía cáncer y él tenía que, de alguna forma, intentar conseguir los medicamentos. Cuando se fue a hacer la mili a Logroño, ahí lo que hacía era expropiar la comida que venía para el servicio militar y por medio del contrabando la llevaban para la frontera hispano-francesa y la repartían también entre sus familias. Luego, cuando lo descubrieron, él tuvo que huir a Francia en el año 54 y es ahí donde radica hasta el día de hoy. En París empieza a trabajar de albañil y dedica toda su vida a partir de ahí a hacer su lucha contra el sistema capitalista. Como obrero, como albañil, empieza a relacionarse con las distintas tendencias ideológicas y se junta incluso con las juventudes libertarias. En su casa han pasado un montón de gente y es ahí donde empieza a tener contactos más directos con una lucha un poco, bueno, ya venía con una lucha comprometida, pero a involucrarse en otras historias. En su casa estuvo Kiko Sabaté, donde le proporcionó también ahí noticias y datos y le empezó a enseñar otras cosas y a otra gente. Desde ahí empezó a tener relaciones con la CNT española y empezó a cometer distintos atracos y expropiaciones por toda Europa para distintos fondos revolucionarios. Luego también comenzó con la falsificación de documentos y pasaportes para todas aquellas personas que lo necesitaban. En el año 62 conoce al Che Guevara y le propone realizar la falsificación de dólares. Pues este personaje argentino, este revolucionario, le dijo que iba a volver a Cuba y que lo iba a consultar y que luego le diría algo. Pues lo que ha obtenido una vez de hablado fue el rechazo a producir estos dólares, esta falsificación. Y Lucio continúa entonces su historia por otros lados. Luego, más adelante, hacen una falsificación intensa de muchas tiradas de cheques del Citibank. Hacen 8.000 hojas de 25 cheques de $100 cada una. Estas hojas daban vuelta al mundo, iban por todos lados y el Citibank corría riesgos de quiebra. El dinero recaudado nunca fue para uso personal. Él vivía de albañil, como hemos dicho, y de ahí se mantenía. El dinero que recaudaban iba para distintos guerrilleros latinoamericanos y en Europa. Tenía 5 órdenes de búsqueda, entre ellas por la CIA. Y también por otras cosas, porque como lo muestra la película, preparaban también el secuestro del nazi Klaus Barbie en Bolivia, colaboraba con la fuga de los líderes de Pantera Negra y otros secuestros. Estuvo 6 meses en prisión. También participó en el mayo del 68, donde crearon una imprenta libertaria, hicieron DNIs españoles y carnet para redistribuirlos a la gente que se tenía que ir. Siempre defendió su condición de obrero y anarquista. Lucio Urtubia, la vida de este personaje se puede encontrar en el YouTube. Ahí tenemos toda la película en 9 partes, donde se puede ver todo un poco más en profundidad todo lo que acabamos de decir. Pues bien, como comentaba ahora la compañera, la verdad es que ha sido una trayectoria y una vida muy intensa, muy apasionante, por decirlo de alguna forma, y pues siempre al lado de la resistencia, de los oprimidos y combatiendo siempre contra el gran enemigo, como era el fascismo o el régimen de entonces. Lucio Urtubia mantiene su juventud, su esperanza y sus ideales al día de hoy. Vive en París, pero viaja por todo el mundo. Viaja contando su experiencia, contando todo lo que él ha vivido y mostrando una historia que igual aquí no quieren mostrar y que en muchos otros lados tampoco, pero que él junto a la juventud siempre va a tratar de seguir, de esclarecer un poco la verdad, que se cuente, que se diga y que se muestre lo que ha pasado. Y estamos en directo con un compañero, con Lucio Urtubia, que vamos a hacerle una entrevista para que nos cuente un poco cómo hemos visto su película. Queríamos que nos cuente un poco el compañero. Hola, Lucio, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Qué tal, compañero? Queríamos que nos cuente un poquito. Acabamos de ver su película, bueno, hemos contado un poco la historia de su vida y queríamos que nos cuente usted, que nos diga, bueno, ¿por qué surge la necesidad de hacer esta película y qué es lo que a usted más le llamó la atención? ¿Qué es lo que nos quiere contar de ello y las cositas que no han salido, ¿no? Un poco de toda su vida, que es muy larga para resumirla. en un tiempo corto? Hombre, pues es lo que yo hablo, lo que yo digo en la película, pues es mi vida. No es nada ni imaginado, ni mucho menos. Es lo que yo he vivido y lo que he compartido. Pero lo que he vivido y lo que he compartido, pues es lo que me transmitieron la gente y particularmente los libertarios, los anarquistas. Por eso precisamente he pasado ahora todos estos días que he pasado en Cataluña y he estado loco de contento de ver el camino de los guerrilleros, donde me han llevado a dormir precisamente a una de las casas donde dormía Marcelino Mazana. Estoy loco de contento de ver, y sobre todo el entusiasmo que tengo es porque veo que las ideas libertarias nacen por todos los sitios. Y como digo, si nacen por todos los sitios no es por el trabajo que se haga, sino porque son necesarias. Y claro, pues ahí Barcelona tiene un picante que me encanta, y no hay que olvidar lo que no se ha escrito, porque la experiencia de aquella época catalana, lo que querían hacer los catalanes, empezando por Cataluña, también Madrid y todo eso, y Aragón, pero las ideas verdaderamente donde más arraigo tenían eran en Barcelona. Y claro, eso pues para mí es algo que lo lleva uno encima, porque no por la historia, sino porque son necesarias esas ideas. Muy buenas, compañero. Bueno, ahora has comentado que recientemente has estado por aquí, por Cataluña, y ¿qué impresiones te has llevado respecto a las nuevas generaciones? Tú hablas de un pasado ahí libertario, con unas ideas de base pues bastante comprometidas. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones frente a cómo está la situación global? Hombre, pues las veo, ya os digo, estoy entusiasmado. Estoy entusiasmado de ver, porque claro, creían con el genocidio que hubo en España de querer exterminar las ideas libertarias, porque claro, si hubo lo que hubo en España, la guerra civil, es porque el peligro que había era la contagión de las ideas libertarias, de la autogestión, de las colectividades, que se esté de acuerdo o en desacuerdo, locura o utopía, lo que queramos. En lo que se trataba en aquella época, el franquismo, lo que se trataba era de exterminar esas ideas que hoy día yo lo veo a nivel mundial. Son muy presentes, están muy presentes aún. Que sea en Argentina, que sea en Uruguay, que sea en el Brasil, donde he venido entusiasmado, comprendes. Y son las ideas anarcosindicalistas. Y ya digo, no porque sean la gente, los militantes que hacen lo que pueden. Pero es que sobre todo lo que yo constato es que son necesarias. Porque si no fueran necesarias, esas son las ideas que no están en el poder en ningún sitio. O sea, los otros, si los socialistas, si el PP, si toda esta gente fueran la solución, ya lo sabríamos. Toda esta gente que están en los poderes, sabemos que no hacen más que daño y no han hecho más que daño continuamente. Y sabemos, o sea, con toda la simpatía que yo pueda tener al Partido Socialista, pues el Partido Socialista ha sido siempre muy reformista y muy reaccionario incluso. Y claro, pues cuando veo, por ejemplo, lo que están haciendo por todos los sitios, las ideas, una de las cosas que me ha chocado mucho en Barcelona es, he estado con muchos ocupas, ¿comprendes? Y yo creo que los ocupas tienen que ser más responsables. Yo creo que es ahí donde puede venir una chispa muy interesante, pero a condición de que sean responsables y que sean revolucionarios. Para mí un revolucionario no es solo el que fuma, el que se emborracha. Para mí revolucionario es el que tiene una conciencia y el que trata de, por ejemplo, las casas esas ocupadas que he visto, que es un derecho. El derecho, por el hecho de nacer, todo el mundo tendríamos que tener nuestra casa, y esas casas que están abandonadas me parece muy bien, pero los ocupas no defenderán esas casas mientras no sean de ellos, y para que sean de ellos tienen que hacer los trabajos, tienen que arreglarlas, tienen que monopolizarlas. Son de ellos las casas, no son ni del Estado ni del Ayuntamiento, son de ellos, de los ocupas, pero no porque sean de ellos las casas tienen que vivir en condiciones pésimas de abandono, ¿comprendes? O sea, las casas de los ocupas son de ellos, pero para que verdaderamente estén respetadas esas monopolizaciones, tienen que hacer los trabajos y vivir en condiciones humanas. Un ejemplo, eso es lo que tienen que hacer, dar el ejemplo a la gente. Para mí, yo tengo mucho respeto y considero los ocupas, los considero libertarios. También te diré, la ilusión que tengo, lo que veo, por ejemplo, lo que he visto en todos los sitios, llenazos en todos los sitios, poder hablar hoy día de anarquía, poder hablar de libertad, poder hacer ciertos trabajos, ciertas cosas, me parece extraordinario. Yo ya os digo, estoy loco de contento de ver lo que están haciendo y cómo nacen las ideas nuevamente libertarias. Y bueno, y también, bueno, estuviste hablando, ¿no?, de lo importante, ¿no?, de las distintas luchas, ¿no?, de unir los ideales que una tiene a una lucha revolucionaria. ¿Cómo ves hoy en día, entonces, qué opinión se merecen? Porque están habiendo aquí, bueno, en todos lados, por la crisis mundial, muchas luchas de obreros, de estudiantes que salen a las calles. ¿Cómo ves también el rol, ¿no?, de los sindicatos y la autogestión, por otro lado, que se están dando los obreros cuando salen a manifestarse, o los estudiantes? ¿Cómo ves esta situación? Yo lo que veo es que cada uno tiene que hacer lo que puede. Ni sindicatos, ni partidos, ni gobierno, ni banqueros, ni nadie tiene solución. Si alguien tuviese solución, ya se sabría. Esa es nuestra desgracia también. Pero no porque los otros no tengan solución, nosotros tenemos que abandonarnos. Nosotros tenemos nuestro papel que a cumplir. Nosotros tenemos que vivir de una forma revolucionaria. De una forma, y para mí vivir revolucionario es dando ejemplo. Para mí eso es lo que es ser revolucionario. Y cada uno aporta su pequeño gramo de tierra o de arena o lo que queramos, pero nada podemos esperar la iglesia desde hace siglos ya sabemos lo que es. Si la iglesia hubiese tenido razón, ya lo sabríamos. Bueno, no hay que olvidar el comportamiento del estalinismo, el error y la criminalidad de esta gente que creían tener razón. Nadie tenemos solución. La solución puede venir, como digo siempre, trabajando y luchando continuamente, y es de ahí donde encontraremos, pero nadie tenemos solución. No es una solución el ocupar una casa y vivir en condiciones pésimas. Para mí esa casa tiene que ser viva, tiene que vivir, y la gente que vive en el interior de la casa es de ellos la casa, pero que la defiendan, y no hay otra forma de defenderla, y eso sería para mí un ejemplo. Si no se hace en esas condiciones, eso no va a ningún sitio. Antes nombrabas al compañero Marcelí Massana. Supongo que también conocerías personalmente a otros compañeros historiadores como Ponsi Pradas o Antonio Téllez. Y no sé, ¿qué opinión te merece su trabajo de desempolvar la memoria histórica a través de sus trabajos? Hombre, pues me parece muy bien. Yo conocí muy bien al Pradas como al Téllez. Me parece muy bien, o sea, pero es tan difícil explicar las luchas de estos compañeros como Kiko Sabater, como Massana, ¿comprendes? Es tan difícil, tan dificilísimo, pero hay que ver el orgullo que podemos tener. Estuve en Berga y ese pueblo lo vi todo, aun discretamente, se ve la vida libertaria de ese pueblo, del pueblo de Massana. Pero claro, las luchas de estos hombres, de estos compañeros, es tan difícil describirla. Una cosa es trabajar en una fábrica y otra cosa es verdaderamente enfrentarse continuamente, porque hay que ver la cantidad de muertos, los cuales la guerra de España y la guerrilla no se ha escrito, o sea, el Téllez, el Antonio hizo lo que pudo el hombre, pero muy poco. Es muy difícil verdaderamente escribir y transmitir. Ahora precisamente estaba hablando con un compañero, es muy difícil transmitir la historia. Por ejemplo, ¿cómo puedes explicar que hubieron 4, 5 o 6 millones de judíos exterminados? ¿Cómo puedes explicar que en mi tierra, en la ribera de Navarra, exterminaron, o sea, fusilaron porque eran buenos, porque eran gente buenísima, 5.000 fusilados en la ribera de Navarra? ¿Cómo puedes explicar que se puede fusilar a la gente por ser buena? por ser buena, por dar un ejemplo, o sea, eso es lo que, no hay nadie, o sea, la gente hace lo que puede y escribe lo que puede, pero es muy difícil transmitir verdaderamente la acción, los hechos, muy difícil. Sí, y también, sobre todo, cuando, bueno, yo igual vengo de otro país, ¿no?, pero todavía cuando las heridas quedan abiertas y se ve que no hay castigo, ni que sí hay... No te oigo bien. No, no, digo que, por ejemplo, en mi experiencia, en el país de donde yo vengo, las heridas son más cortas porque fueron hace 30 años y todavía los genocidas siguen sueltos, caminando por las calles y ejerciendo cargos públicos. Bueno, en España no, es un poco más atrás, pero todavía no ha habido nada, ¿no? Se está contando todo esto, pero siguen los asesinos caminando y ejerciendo cargos públicos. Entonces, qué importante también es, aunque sea esto, ¿no?, a nivel popular, el escrache público, el saber y el poder diferenciar quiénes son y decir lo que han hecho, ¿no? Y un poco... Es que la historia, el recuperar la historia, pues bueno, una cosa es la gente cree que la recuperación es nada más pues los fusilamientos y lo que ocurrió, pero también es la historia de lo que se preconizaba. También hay que describir y explicar cómo, por ejemplo, las luchas que hubieron desde hacía, por ejemplo, en mi pueblo, la plaza de mi pueblo se llama Plaza del Obispo Soldevilla. ¿Quién era el Obispo Soldevilla? Pues un mal bicho que los anarquistas lo mataron, ¿comprendes? Yo no estoy por matar a nadie, ni mucho menos. Pero en aquella época, pues claro, pues la gente vivía y compartía y se defendía como podía. Y claro, el obispo Soldevilla, es horrible. El matar o el tener que matar a alguien es algo horrible. Pero en aquella época los anarquistas no hacían más que defenderse. Y si es, o sea, con todos los reproches que se les hacen a los anarquistas no hicieron más que defenderse. El verdadero criminal de todo fue el fascismo y fue el general Franco, que se sublevó contra un pueblo, aunque no se estaba de acuerdo, aunque la república era lo que era, reformista, todo lo que queramos, la república era la república, había sido escogida, había sido votada, si aceptamos la democracia, ¿no? Y es Franco el que verdaderamente aplicó pues las leyes esas de exterminio, de genocidio. Y bueno, y hablando también un poco, ¿no?, de las distintas luchas, tanto de aquella época como luego durante el franquismo y toda la resistencia que hubo, ¿no?, resistencia obrera, resistencia estudiantil y de todos los sectores sociales, y había distintas formas, ¿no?, de luchar, e incluso, bueno, vos en tu vida también comentás, ¿no?, todo esto de la falsificación y hacer caer al sistema norteamericano del dinero. ¿Vos pensás que hoy en día es posible también por esta forma hacer caer un sistema financiero, brutal, bueno... Todo, está todo por hacer. Todo está por hacer, no digamos que es el sistema nada más. La gente tiene que hacer, y hay en parte, hay ciertas libertades que hay que aplicarlas. Lo que no se puede hacer es encerrarse en una habitación o encerrarse en una casa y fumar porros y porros y porros todo el día. Lo que hace falta es verdaderamente luchar. Luchar, y sin la lucha, además, porque es una necesidad la lucha. Sin la lucha no se va a ningún sitio. La lucha es la que puede aportarnos ciertas cosas, pero lo que no se puede hacer es destruirse uno mismo. Eso es lo que no se puede hacer. Y es luchando que encontraremos ciertos caminos. Como decía Antonio Machado, caminante no hay camino. Nadie sabe nada, no sabemos nada. Lo que hace falta es luchar y trabajar. Y claro, y es luchando y trabajando que encontraremos ciertos caminos, que sea a nivel de financia, que sea a nivel de trabajos, que sea a nivel de felicidad, de que sea a nivel de otras cosas, de todo. Pero lo que no se puede es, o sea, destruirse uno mismo. Eso es el destruirse uno mismo, es hacer el juego para mí, yo respeto a todo el mundo. Para mí el destruirse uno mismo es hacer el juego del capitalismo, es vivir como los capitalistas quieren que se viva, sin ningún problema. Y, por ejemplo, y soñar, ¿no?, y pensarnos una sociedad futura, cuando, porque igual, no sé, nuestra generación también somos hijos un poco de esta democracia burguesa y no hemos vivido ningún proceso revolucionario, que entonces tratamos, ¿no?, de aprender de la historia de los que han vivido, y vos viste un poco también el mayo del 68 en Francia, ¿no? Y que, ¿Qué nos puedes contar de aquella época? ¿Cómo se vivía eso en las calles? ¿Qué sensación había? No te oigo bien, pero en fin, lo que sí te puedo decir, o sea, a nivel revolucionario, ¿qué es revolucionario? ¿Comprendes? O sea, nadie tiene, si ser revolucionario es hacer lo que hicieron los estalinistas en España o lo que hicieron los estalinistas en Rusia, eso es verdaderamente algo horrible, que no tenemos que ver nada y que hay que terminar con eso. Yo creo que afortunadamente se ha terminado, ¿comprendes? Con el estalinismo, la historia está ahí. O sea, no se puede negar, ¿comprendes? Uh-huh. Y para mí revolucionario es aquel que se comporta tranquilamente todos los días, que hace bien a los unos y a los otros, y que se comporta de una forma honrada y decente, trabajando, no todo el mundo, o sea, creando. Para mí el trabajo es crear, para mí el revolucionario es hacer, y uno es lo que es por lo que hace, no por lo que dice. Terminemos con esas historias. Y el capitalismo, pues el capitalismo es las riquezas. Yo estoy en contra, porque el capitalismo nos ha traído lo que nos ha traído. Si el capitalismo es hacer lo que han hecho y lo que están haciendo los americanos, ellos son los verdaderos terroristas. Ellos son el capitalismo y los americanos son los verdaderos terroristas. Yo no estoy de acuerdo con atentados ni con cosas de esas, pero eso es una chapuza comparada al profesionalismo de los americanos, ¿comprendes? De los americanos y de los estados. No hay que olvidar que todos los estados son, como dice Maquiavel, criminales. Todos los estados, para gobernar, pues tienen que ser criminales y cometen crímenes continuamente. Bueno, volviendo un poco al documental, ¿por qué decidiste hacer públicas pues una serie de actividades? ¿No pensaste que igual esto pues te podría tener algunas consecuencias perjudiciales para ti? No, porque lo que yo digo es lo que yo he vivido, y yo he sido y soy un trabajador. Y todo el mundo está presente y todo el mundo puede contactar conmigo y ver cómo yo vivo y quién soy, ¿comprendes? O sea, yo no escondo nada de nada. Lo que he sido es lo que digo que hay que ser. Para mí es mi convicción, ¿comprendes? Y bueno, pues ¿qué es lo que pueden decirme a mí? Yo, para mí verdaderamente, pues ¿qué hemos hecho? Los anarquistas no teníamos otros recursos que el hacer ciertos trabajos, pues de expropiaciones o de cosas de esas. No creáis que es agradable el ir a robar ni hacer ciertas cosas, no es agradable, pero es que no teníamos otros caminos que ellos, ¿comprendes? Y claro, pues para mí, pues me parece que es el hacer ciertas cosas, el atacarse a ciertos sistemas, el atacarse a ciertas propiedades, me parece que es honradez y es decencia. Y claro, pues para mí, si me lo pidieron, si me puse de acuerdo con la gente en hacerlo, es porque yo creo que hay que continuar en ese camino. Yo no estoy por el crimen, yo no estoy por la violencia, pero por eso precisamente ciertas expropiaciones yo no me iban. Y claro, pues descubrimos otras. Pero no hay que olvidar que los verdaderos malhechores y los verdaderos ladrones son los que nos engañan. Gobiernos, bancos y gente así. Thank you.

Pues bien, ahí estaba la entrevista con el compañero Lucio Urtubia. Y a continuación hemos querido dedicarle un tema de nuestros compañeros Lynchet desde Irlanda, una banda pirata donde los haya, y bueno, y una canción particular, su particular oda a los piratas. Y continuamos aquí en el FAQ de Bastards, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Y bien, mientras estamos realizando la entrevista, tenemos más invitados e invitadas aquí en el estudio. Y bueno, durante todo este tiempo se han dedicado a montar toda la cacharrería. Por aquí veo un didgeridoo, veo un montón de pedales, veo también unas copas, algunos juguetes. Y bien, creo que está todo preparado. ¿Estáis listos? ¿Sí? Pues venga, adelante. Con todos vosotros y con todas vosotras, soy Su. Thank you. Pues bien, los y las responsables de estas cacofonías que acabáis de escuchar son dos compañeros, Iker y Amaya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Y bien, ¿cómo os presento? Bueno, pues con este proyecto, como soy su, que aparte de estos ruidos, pues hacemos rock and roll o algo más convencional y luego performances con este tipo de música y danza también. Uh-huh. Contadme con esto de la danza. Pues esto, a ver, pues mezclamos lo que es la danza buto, que es un estilo de danza con origen japonés, con la música, atmosférica o con el ruido, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis por aquí? Porque no sois de Barcelona, ¿no? No, somos de Vitoria, del norte. Sí. Ajá. ¿Y lleváis mucho tiempo por aquí o...? Yo llevo como 4 años. Y yo 3 o así. 3 o así. Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo veis la movida por aquí respecto a la del norte? Pues... a ver... pues bueno, hay más cosas, pero bueno, también es igual de difícil, yo creo, que pues tener un público o tener un circuito, ¿no?, de sitios para tocar. Claro, si cuando haces algo un poco diferente del público habitual, pues cuesta, estén donde estés, yo creo. Aquí hay movimiento, pero también... o sea, hay movimiento hacia adentro, hay mucha gente que está creando, pero a la hora de mostrar y de trabajar en conjunto, pues es difícil también. Pero el público responde muy bien. Sí, a la gente le gusta lo que hacéis. De momento, los pocos bolos que hemos hecho, sí. Sí. Vale, vale. Y, no sé, ¿tenéis algo grabado? ¿Hay algún lugar donde se puedan conseguir vuestras grabaciones? Bueno, pues como soy su, de momento no hemos sacado nada, pero con otros proyectos tenemos algún CD que a través del email pues se puede mandar por correo, por ejemplo. Uh-huh. O bueno, también hay cosas descargables en el sello Doministiku. Uh-huh. Como con el proyecto de FFT Players, y pronto habrá en Ruidemos, que es otro net label, habrá uh-huh. habrá cosas descargables también. Qué guay, pues yo qué sé, si venderos un poco, hombre. Hombre, yo creo que en realidad hay que venir a ver en directo. Entonces en directo también solemos llevar cosas para que la gente se lleve y todo esto. Sí, si a alguien le gusta nos puede comprar el CD en directo. O nos puede llevar por ahí a hacer cosas. O nos cosas. Puede llevar a tocar. Bueno, sí, ahí está. Y si no, pues si alguien quiere que le mandemos un CD, pues en el MySpace de FFT Players... pues ahí está, nos puede mandar un correo y ponerse en contacto con nosotros. Muy guay, pues yo qué sé, si queréis añadir algo más. Bueno, que no lo escuchen como algo a escuchar, ¿no? Que simplemente se sienten y ya está. Es algo espontáneo. Y dejen que llegue. Sí. Casi claro. Es como llega lo bueno. Bueno, todo hay que decir que la audiencia de este programa está... preparada para cosas bastante locas, pero bueno, no sé, a mí me ha gustado y esperemos que a la gente también, o si no, pues yo que sé, algún día que estéis ahí en directo, pues... Sí, y bueno, decir que los bolos estarán anunciados en el MySpace de FFT Players también, uh-huh. mientras creemos el nuestro propio, y bueno, pues si a alguien le interesa, que mire por ahí y que nos siga un poco la pista. Que lo disfruten y ya está. Joder, pues venga, merci por venir y... A vosotros. A vosotros. Y cuando a queráis, una pista abierta, como siempre decimos. Gracias. Ahí está. Venga. Pues bien, ahí estaban los experimentos sonoros de este proyecto llamado Soisu. Y bien, ya queda poquito tiempo, eso nos queda añadir la agenda de conciertos y convocatorias y vamos allá. Bien, para el próximo viernes, día 17, tenemos dos convocatorias interesantes. La primera se llevará a cabo en La Jungla, este squad situado en la calle Arc de Sant Martí, en el barrio del Guinardó, en el que estará tocando Infame, VIH y otra banda más. Y por otro lado, en el Casal de Jova de Roquetas, en la calle Vidal y Guaix 16, junto al metro de Roquetas, estará tocando una banda inglesa que se llama That Fucking Tank, que hacen rollo Lightning Bolt, y estarán acompañados de un par de bandas más. Y bueno, en el Casal de Roquetas o La Jungla, tenéis dos planes diferentes para el próximo viernes, día 17. De nuevo, por una gran aventura a través de los estados podridos de América y un pedín más adelante, incluso por el país del sol naciente. Este concierto, como os decíamos, es el próximo sábado, día 18, a partir de las 10 de la noche, en Casablanca, en este centro social ocupado de Molins Sense Rey. Y bueno, con destino final estarán tocando Crimen de Estado, Infame y esta banda de chicas de Zaragoza llamada Miss Kaffer. El día 23 de abril tenemos completamente gratis a Sabot, jazz, punk, rock, dúo desde Estados Unidos y desde la República Checa, conjuntamente con Familia Miranda, en el Convent de San Agustí, y como os decíamos, completamente gratis. El sábado 25 de abril, en los Bloques Fantasma, hay un concierto benéfico para el Do It Yourself Contraataca, con las actuaciones de State Poison, Divid and Distort desde Saint Etienne, desde Francia, La Purria y Destino Final, a partir de las 9. Y bueno, como sabéis, los Bloques Fantasma están en Avenida Coll de Portell, número 59 bis. También el 25 de abril, pero durante todo el día, Jam Fest, festival para familias y jóvenes punks, un festival al aire libre en La Jungla, en el que contará pues con actuaciones, con juegos, con actividades enfocadas a la pequeña infancia. A lo largo del día pues habrán actuaciones de Lynchet desde Irlanda, Uber, Ébola, Standrius, también habrá un espectáculo de lucha mexicana, actuaciones del dúo Peludo y No Me Enamoro Ni Con Tacones. Y bueno, empezará a las 12 de la mañana y será hasta las 9 de la noche en La Jungla, como decíamos, Arc de Sant Martí, metro, Maragall, línea 4 y línea 5, Guinard Bronx. El domingo 26 de abril, un concierto que organizamos desde esta casa, por la tarde, a partir de las 7, en el Casal Jova de Roquetas, concierto o tarde de música experimental con actuaciones de Fuzz Orquesta, punk elegante con Power Electronics desde Italia. Están en Bar La Muerte Records, en el sello de que lleva adelante la gente de Ovo. Y también acompañando a Fuzz Orquesta estarán Familia Miranda, desde Chile y afincados en Barcelona. Como os decíamos, a partir de las 7 de la tarde puntual y con un bono de ayuda de 5 euros. Y para acabar esta agenda de conciertos y actos interesantes que acontecerán próximamente en nuestras cercanías, pues acabaremos diciendo que el próximo lunes 4 de mayo en el Extraperlo hay un concierto con actuaciones de Grey Daturas, post-rock desde Australia, y acompañados de Cúter, ruido local, Fuckers, donde los haya. Y bueno, como sabéis, el Extraperlo está en la calle Isidre Nonell, en un polígono industrial que está en Badalona. La verdad es que está en el culo del mundo, pero bueno, estamos seguros y seguras de que el concierto va a merecer la pena para pegarse el pateo hasta allá. Ay, se me olvidaba también deciros también que el lunes 27 por la tarde aquí en el Fact de Bastards tendremos la grata compañía de Lynchet, estos hermanos irlandeses que le dan al Riot Folk. Como estarán tocando en este festival, en el Jam Fest, durante el fin de semana, pues aprovecharemos su visita y los traeremos para aquí, para el estudio, para que nos ofrezcan algunas de sus melodías y, quién sabe, igual para que nos hagan una cuña nueva del programa. Y también deciros que ese mismo día, el día 27 por la noche, se va a celebrar un festival internacional de ruido, sin ánimo de lucro. Bueno, se trata de un festival llamado Conferencia Internacional de Ruido, en el que reúne a 4 o 5 artistas, entre comillas, o músicos o descompositores, mejor llamarlos así, descompositores, que están viajando a través de Europa, y a cada ciudad que van, pues invitan a las bandas locales, pues a que toquen también en el concierto. Pues se llevará a cabo en el Centro Cívic Las Basas, en la calle Teide, junto al metro de Vila Piscina, y bueno, estarán tocando un montón de bandas locales y bueno, y estos artistas, entre comillas, otra vez, que los que mencionaba antes. Y bueno, a ver si para la semana que viene podemos tener datos completos de quién va a actuar en este festival, y bueno, tan rápido lo sepamos, os los comentamos. Bien, y por nuestra parte esto ha estado todo por esta semana. Esperemos que hayáis pasado un rato agradable, y si queréis volver a escuchar el programa, ya lo sabéis, mañana martes a partir de la 1 de la tarde, el viernes a partir de las 4, o cuando queráis, si os metéis en podcast.radiobronca.info. Nos vamos a despedir escuchando a esta gran banda llamada White Darkness, y bueno, con White Darkness llega la oscuridad total y absoluta. Y bueno, salud y Fuck the Bastards, hasta la semana que viene, fuckers. Bronca. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM.